Shalom. Hoy estamos en la sexta aliyá de la parashá Bereshit. Está en Génesis capítulo 5, versos 1 al 24. Leo el verso 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Como vimos anteriormente, Adán fue creado a imagen de Elohim, y esto no se refiere necesariamente a su aspecto físico, sino más bien a su naturaleza. Adán se suponía que reflejara la justicia y la bondad de Adonai para gobernar el mundo. Sin embargo, una vez que Adán falla, quebrantando el mandamiento de Elohim, y es expulsado, él pierde esa imagen original y ahora engendra un hijo ya no a imagen de Elohim, sino a imagen del hombre. Dicho de otra manera, el hombre ahora no refleja el carácter, la justicia y la bondad de Adonai, sino que ahora refleja su propia justicia, que obviamente es imperfecta. Cuando nos alejamos de los mandamientos de Adonai, perdemos nuestro propósito original, que es reflejar la justicia de Elohim. Pero cuando nos acercamos a Él y abrazamos su pacto, cumpliendo sus instrucciones, recuperamos esa imagen en la cual Adán fue creado. Cada vez se debe ver menos de nosotros mismos y más de Adonai, menos de nuestros propios pensamientos y más de los pensamientos de Adonai. Shalom.